Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. rnma.org.ar. Once y seis minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Quiero que me cuentes después, Seba, si queda algún capítulo del viaje a la RNMA. Me dijeron por ahí que del encuentro. Sí, totalmente, quedan algunos capítulos. Particularmente una biografía, me parece, que va a escribir Javier Antonio Mechulam, Javier Antonio La Chiva Mechulam. La primera parte es cómo sobrevivía un chivo y ahora viaja en colectivo. Y el segundo tomo es cómo sobrevivía las cargadas. Encima está manejando de nuevo. El sábado hicimos el Día del Niño aquí afuera de la radio y vino en auto. Ya está manejando, así que nada, síntoma de que está mejorando. ¿Y si ve un perro, qué pasa? No pasa. Él ve un perro y para. El problema del Día del Niño es que se le cruce un chico. Claro, no, fue un perro. La verdad que menos mal que estacionó a dos cuadras el auto. Che, hoy es el Día del Abogado, me decían. Así es, hoy es el Día del Abogado. Y aprovechamos entonces para mandar un saludo a los distintos compañeros y compañeras abogados que hay un grupo quizás no sustancial dentro de lo que es la comunidad de abogados, pero hay un grupo muy importante, sí, por la dedicación que tiene para las distintas causas populares, ¿no? Así que bueno, vaya un gran saludo a los abogados y abogadas que presentan los crímenes de lesa humanidad, los abogados y abogadas que están también contra las causas de gatillo fácil, un saludo generalizado a todos esos abogados y abogadas que se la juegan, ¿no? Y hablando justamente, veníamos hablando de represión, ¿no? Que un poco como que sería el elemento central que viene atravesando, está enredando. Hablamos de la represión a la lucha mapuche, ¿no? A Facundo Wala. Hablamos de la represión policial también, en el caso de Gatillo Fácil, con el tema de Pablo Vera. Y ahora estamos contactados con Horacio Catena, del SUTEF, ¿no? Del Sindicato de los Docentes, de allá de Tierra del Fuego. Y también el hecho por el cual los contactamos es la represión y la judicialización de la protesta social. Horacio, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días. Buenos días. Recuerdo a la audiencia que ya habíamos realizado una entrevista previa a Horacio allá cuando detuvieron a una cantidad importante de dirigentes en Tierra del Fuego, cuando fue todo el momento de los incendios de las carpas, etcétera. Y en ese momento tocamos también un hecho previo de judicialización, y en este caso de judicialización en particular, donde estaba donde uno de los judicializados era el propio Horacio. Y ahora, en base a eso, pretenden no solamente el avance de la causa, sino también el corrimiento de Horacio del sindicato. ¿Nos podrías comentar cómo se da esta situación, cómo se llega a esta situación? Bueno, un poco como lo has descrito, ¿no? O sea, es una consecución de armado de causas que viene de larga data, viene del 2013, con sentencias que están, que se le están pidiendo las nulidades, otras causas que se han armado este año con todo el proceso de lucha que llevamos ya de 8 meses, y bueno, ahora sale un primer fallo donde a dos nos intentan quitar la tutela, nosotros estamos en instancia de apelación, y donde se larga una campaña nacional e internacional por la no exclusión de la tutela y las no exoneraciones. Así que eso seguramente tendrán distintos momentos, y veremos hasta dónde llega la embestida del gobierno. Quiero decir también que no soy el único, hay 16 compañeros más en la misma situación mía que todavía no le han salido la sentencia, pero que seguramente próximamente saldrán, pero que además la persecución es en todas las escuelas. Por ejemplo, hoy tenemos el caso de Alejandro Marín, un compañero que es vicedirector, militante de nuestra organización, que le ha, el mismo juez, digo, el juez de Gama Soler, si ustedes lo googlean, Javier de Gama Soler, es el secretario del juez Galeano en la AMIA, que va a indagatoria ahora el 16 de septiembre, porque está sospechado del cobro de coima en esa causa, en el peor atentado terrorista que hemos tenido en la Argentina. Ese es el juez que nos procesa, ese es el juez que nos pide penas, y obviamente que el resto del Poder Judicial no le hace, digamos, no le hace, digamos, no se le opone. Así que esa es la situación que tenemos, estamos tratando de enfrentar esa situación, evidentemente, y bueno, acá estamos en la trinchera, como corresponde. Horacio, buenos días, Victoria te saluda. De estos meses que están, digamos, en conflictos con los docentes, ¿cómo han sido estos meses, y teniendo en cuenta, bueno, este hecho de criminalización de la protesta? Bueno, es una situación donde la docencia ha resistido de paro, resiste en las asambleas, es una lucha ejemplar que sigue el conjunto de nuestros compañeros. Nosotros no somos la excepción, ni somos distintos al conjunto de la docencia fueguina. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos, además del caso de Alejandro Marín que le estaba diciendo recién, tenemos 14 compañeros que han sido denunciados por un puntero político en una escuela de Río Grande. Es decir, teníamos una situación de persecución que intentan doblegar a la docencia, que ha sido uno de los contingentes que hace 10 años que viene oponiéndose a las distintas políticas provinciales, que van siempre en el mismo sentido. Horacio, ¿cómo se están organizando? ¿Van a hacer algunas actividades para hacerle frente a este avance de la justicia y, bueno, del poder político también? El día jueves estamos en una conferencia nacional en la Cámara de Diputados, y a partir de ahí trataremos de coordinar acciones con todas las organizaciones que se dispusieron solidariamente a acompañarnos, ¿no? Bien. A partir de ahí veremos. O sea, nosotros, imagínense que estamos en el último confín de la Tierra, por lo tanto se nos hace muy difícil poder dirigir desde acá algún tipo de acción más general. Claro. Depositamos nuestras acciones en las distintas organizaciones de derechos humanos que confluyen en distintos lugares, pero que, como reza el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en capital federal, y seguramente que de ahí se podrá coordinar las distintas acciones nacionales e internacionales por este tema. Horacio, respecto de, porque bueno, en este marco de criminalización, ¿no?, se dieron también acciones como la quema de las carpas, ¿eso ha tenido algún avance, digo, para mostrar las dos caras del asunto? ¿Eso? No, mire, lamentablemente somos acusados nosotros en esa causa, por eso. Si usted entra hoy a algunos portales de internet, verán que la situación en Tierra del Fuego es muy delicada. Okay. Yo le voy a describir dos o tres hechos para que se tenga en cuenta. El ex ministro de gobierno, Gastón Díaz, denunció apriete de la policía provincial y se fue a la casa para cuidar a su familia. Okay. porque le habían sustraído un disco rígido de su computadora y no había sido denunciado ninguna causa. El ministro, que teóricamente controla la policía de Tierra del Fuego. Hoy, por ejemplo, hay una denuncia en distintos portales donde distintos sectores del Poder Judicial están denunciando posible fraude en una elección clave que es, va a definir el Consejo de la Magistratura. Y en el día de ayer le ingresaron a uno de los camaristas más famosos de la provincia, el doctor Loeffler, que tiene videocámaras, que tiene una alarma conectada con la policía, y que sonó la alarma, fue la policía, se fue la policía y volvieron a entrar y se ve filmado por lo menos a dos individuos encapuchados y con guantes blancos recorriendo absolutamente toda la casa. Digo para que se tengan en cuenta cómo es la situación de los mortales comunes, del ciudadano de pie de Tierra del Fuego. Claro, claro. Sí, nosotros hemos sido denunciados de resistencia a la autoridad por habernos, se nos ocurrió que cuando bajaron los antimotines sin ninguna orden judicial, nada, preguntar si tenían órdenes, nos sacudieron con lo que tenían, prendieron fuego de la campa y somos nosotros los acusados de resistencia a la autoridad y todo lo posterior. Por eso es tan grave, ¿no?, la situación que vivimos acá. Claro, claro, no, es totalmente, verdaderamente lo que comentas, muestra un panorama con una impunidad y un grado de represión enorme. Respecto a esto, ¿qué impacto tendría este pedido, qué impacto tendría dentro del gremio y qué consecuencias legales tendría en caso de avanzar este pedido bueno, desde el punto de vista estatutario no mucho. Desde el punto de vista estatutario no mucho, porque nuestro estatuto contempla este tipo de situaciones. Ajá. Podríamos seguir siendo autoridades. Ahora, lo que no deja de ser un problema, porque no todos son secretarios generales de la organización. Nosotros tenemos 16 compañeros que son delegados, claro, que son docentes de base, algunos comisión directiva, pero el gran problema no es el secretario general, en todo caso es el hasta el más protegido, le podría decir, desde el punto de vista político. Claro. El problema son el resto de los compañeros. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Horacio, agradecemos la entrevista. Para ir cerrando, ¿nos podrías comentar, podrías recordar a la audiencia día, lugar y hora de la conferencia de prensa que van a realizar? Es el día jueves, en horas de la tarde, no recuerdo exactamente, en la Cámara de Diputados, en la Sala 2 del Congreso. Perfecto. Bueno, agradecemos a las 2 de la tarde, me dice. A las 2 de la tarde, perfecto. Bueno, agradecemos la entrevista y vamos a estar, seguramente van a estar compañeros de la RNMA allí cubriendo ese importante hecho. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Horacio Catena de SUTEF, el Sindicato Unificado de Docentes Fueguinos, quien nos comentaba, bueno, la situación de represión también, volviendo al tema que atraviesa, está enredando y se los está procesando y se le está sacando los fueros como dirigentes gremiales, y esta es la situación que también comentaba Horacio de conflicto, de persecución, y sumamente donde están todos los derechos de los trabajadores vulnerados en la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, también comentando en Santa Cruz, también los docentes están con una fuerte resistencia a todas estas políticas que atraviesan y que forman parte de estos gobiernos, ¿no? Es, creo, de una coincidencia que no es para nada casual, el hecho de que las tres entrevistas que pasamos se repitió la misma figura, ¿no? Resistencia a la autoridad. El pretexto y el elemento para judicializar a esa protesta social fue resistencia a la autoridad. Verdaderamente lo que muestra un verdadero modus operandi de las fuerzas represivas respecto de las legítimas protestas populares, ¿no? Otra coincidencia es que todas son provincias del sur. Así es. Nos dábamos cuenta hace rato que de los temas que hoy estamos tocando son todas, se ubican en el sur de nuestro país. Un modus operandi patagónico. Así. ¿Será por eso el frío que siento ahora o no? ¿No? ¿También? No, eso es porque bueno, te sacaste la campera. Che, vos sabés que, volviendo a los saludos, el sábado fue el día de los trabajadores de radio, así que mandamos un saludo a todos los trabajadores que hacen posible, bueno, salir al aire, qué sé yo. A Javier Mechulán también lo quiero saludar. A nuestros compañeros y compañeras. A nuestros compañeros y compañeras de la RMA, así es. Así es. Bien, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando. Vamos. Caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo.